Bueno, hemos escuchado un fragmento de un concierto de música popular y culta de Afganistán y Asia Central. Esta música instrumental con rabat, una especie de laúd con un mástil bastante largo, muestra lo mejor de la tradición y cultura y folclore afgano. Pues lo curioso es que con la llegada de los talibán, lo estábamos comentando aquí mientras sonaba, porque no todo el mundo conoce estos detalles, la música ha desaparecido progresivamente de la esfera pública, es decir, está prohibida. Incluso las escuelas de música, es decir, escuelas donde alguien iba a aprender un instrumento, no se puede escuchar música al público y están cerradas. Entonces me parecía que era una introducción interesante para hablar de la visita que hemos tenido. Claro, cuando conoces a gente como el Niloufar, porque muchas veces en los medios solo nos aparece la gente con burka, pero es que en Afganistán había y hay gente que ha podido escapar, también gente de otra manera. Entonces, para hablar de esta persona refugiada en España, deportista, nos parecía una buena introducción. Niloufar visitó Córdoba el pasado miércoles y antes de hablar cómo vivimos su visita, vamos a poner la entrevista que nuestros colaboradores más jóvenes, Lucía, Ramón e Inés, le hicieron y hablamos después. Estamos aquí con Niloufar Bayad, que es una mujer activista y deportista afgana, que en el año 2021, con la toma del poder en el país por parte de los talibanes, se trasladó a España buscando una situación mejor. Niloufar Bayad, good afternoon, how are you? Good afternoon, thank you, good. Well, lo primero de todo, ¿qué nos puedes contar sobre la situación en Afganistán? What can you tell us about the situation right now in Afghanistan? The situation of Afghanistan is like last year when Taliban came at first. And people are really in a difficult situation. They are poor, they have no job. They have no access to health sector, education sector, and women are stuck at home. They have no permit to have any kind of activity, and schools are closed up to now. It's like 15 months or more that the girls cannot go to school or work, or they cannot do any kind of sport. La situación ahora mismo está como cuando llegaron los talibanes en 2021. Hay gente pobre, no tienen acceso a educación o a sanidad y la situación sin duda va cada vez en peor. Bueno, además ella vino aquí, lleva aquí ya un año, pero las cosas tampoco están siendo del todo fáciles porque tiene que enfrentarse a muchas dificultades como refugiada. What are the difficulties that you're facing here as a refugee to like work, or do you think the situation is easy? Actually, it's not easy. It's very difficult because I come from another country and here is a total different country. With the language, I have a problem. I'm trying to learn, but there are a lot of places that when I go and I say that I don't understand Spanish, they are trying to tell me it's your problem and you have to solve it. And the documents that we receive, it take a bit time, and it's very, very difficult to find a job. It's not easy. And our titles that we have from Afghanistan are not usable here, and it take more times to change it. And it's like we start everything from zero, and it need a lot of energy and a lot of time and a lot of difficulties to improve, to work. Sí, ella básicamente dice que la situación obviamente no es fácil, sobre todo con el habla tiene mucho problema porque hay situaciones en las que no recibe ayuda ya que no puede entender muy bien el español y pues no recibe ninguna ayuda al respecto. También es muy complicado el tema de los papeles, de la documentación y para encontrar trabajo requiere muchísimo tiempo y los títulos que tienen allí en Afganistán no son válidos aquí, por lo que tienen que empezar como una vida nueva, empezar de cero y es muy complicado para ellos. Bueno, y a mí por otro lado me gustaría saber que, bueno, de Afganistán nos llegan muchas noticias, sobre todo de los talibanes, y nunca son buenas. Entonces, So we get very little information from Afghanistan, and the one we receive is from the Taliban. But what would you like to tell us, people from Spain, from your country, that we don't get to know, because we are only here listening about Taliban, but we never get to know how is sports in Afghanistan, how is life in Afghanistan, because we have no information. So, yeah, I know. It's always speaking about war in Afghanistan, and it's the big thing. But with that terrorist group, with that war, still we are there. Strong women, strong men, talented, very active people. And we work hard more than any other people in the world, two times harder, because life is very difficult in Afghanistan. But we have very, very nice people. They are talented. We have artists, we have activists, we have journalists, we have lawyers, we have judges. And in each part, we have very, very noticed people. And like me, I was playing basketball, and I have a big, I had a big team, and still I have team. And everything was going on like active people, nice people. With the war, there are many good things that people are doing. Claro, pues ya nos cuenta que lo que nos llega pues es solo de los talibanes y de la guerra, pero que no nos olvidemos que se trata de otro país con otra cultura y con gente a la que no se le está reconociendo todo lo que hace, que hay artistas, que hay mujeres luchadoras, que hay pues jugadoras de diferentes deportes, y que eso no se está dejando ver por el problema de que estamos solo pendientes de la guerra y de que los talibanes han tomado el país. Es importante también visualizar pues la otra cara de la moneda. Cuando Niloufar abandonó Afganistán, tuvo que prácticamente dejarlo todo, a su familia y todo lo que allí tenía. Así que, ¿cómo fue tener que dejarlo todo atrás sin prácticamente elección alguna? How was it to leave it all behind with no choice? It was very difficult. Still, it is difficult to accept that I have not those things that I had before. And still, I'm thinking about those good things that I had, and the most important thing, I had my home, my country, my identity, my country is. And still, I'm remembering the good things that I had, and I worked hard for that all my life, and I put it all my energy and time to achieve, and I lost them in a second. I'm trying to heal, I'm trying to get better, but it's not easy. Pues fue muy difícil aceptarlo, y todavía lo sigue siendo para ella, aceptar que lo ha dejado todo atrás, todo lo que tenía, su país, su casa, prácticamente su identidad. Y a veces, bueno, le cuesta recordar todas las cosas buenas que recuerda de Afganistán. Y bueno, sigue esforzándose y trabajando duro para poder conseguir lograr su objetivo y ayudar en la manera que puede a su país. Sí, por otra parte, ella nos contaba y le han preguntado cuando ha estado en nuestro instituto sobre las cosas que más sorprenden a la gente cuando cuenta su historia. Que en realidad la historia en el conjunto yo creo que a todos nos ha dejado muy sorprendidos. Y bueno, ahora le vamos a preguntar sobre si ella cree que, independientemente de que historias como la suya sorprendan, porque siempre lo hacen, si cree que la gente está lo suficientemente concienciada aquí, tanto para actuar como para entender situaciones así, para prestar ayuda o saber cómo tratar con personas que vienen en su situación. Okay, we were talking before at the school about someone asked you how... What are the things that most shocked people when you tell them your story? And we wanted to ask if you think, like, people are well aware of the situation in the world to get to understand how treat refugees, or how to help, or how to... do the things that you need, because we sometimes want to help you, but we don't have the enough information, or we don't know what to do. Actually, there are many things that this people can do and government can do. For government, please, I want them to help the people to access education sector here in Spain easily. And with the people, I want from people to support us, give us this feeling that we are part of this society and we are not from a poor country with nothing. Yeah, we are from our country, but we have talent. We have our education, and we have all our strength to improve. And I want people to be kind and nice with the refugees and give them this opportunity to join them and to use from the good part, from talent, from education, to make a better society. Pues ella básicamente quiere para... hablando para los gobiernos, que se le dé un mayor acceso a la educación, incluso aquí, pero sobre todo que las personas entiendan a la hora del trato con refugiados, en el caso de Afganistán, que no simplemente son un país sin nada, que está en guerra y no tiene nada. Están en guerra, pero hay muchísima gente talentosa y muchísimo que aprovechar de ese país que muchas veces se olvida y no se le da la oportunidad. Entonces, pues... Niloufar pide respeto, amabilidad y que se entienda a esa persona y que se le ofrezca lo que piden. Bueno, y por último vamos a preguntarle que, bueno, ella ha hablado de lo que puede hacer los gobiernos, pero ¿qué es lo que podemos hacer nosotros, los jóvenes, para visualizar este tipo de situaciones? Y tanto el deporte paralímpico, como el trato con los refugiados. Entonces, para cerrar esta entrevista vamos a preguntarle por eso. So, what do you think? We talked about governments, but what can we young people do to help you and to visualize the refugee situation and to visualize also sports and Paralympic sports? Because not many people talk about these things. So, what could you advise or recommend young people to do to help to promote and visualize this situation? I think it's very good to speak about speak about that there are many people that they are positive, they are talented, they can do many things, good things, and support them to be part of you when you have a group and making activities. Let the others to join it, or let's have some programs to speak about them and give these informations about them to others, and the other part of the society understand that, yeah, they are here, they need these kind of things, and they can improve like this, and we can support them to join the society easily. And okay, thank you very much. Yes, thank you for everything. Yeah, it's been a pleasure. Yes, thank you. To meet you. You said a lot of interesting things, and I'm sure people will be willing to hear more about you. It's been a pleasure. Yes, thank you. Let's hope it really makes an impact and start changing things. Thank you. I have to. Thank you very much. Bueno, a mí no se me ha hecho nada larga. Pero espero que a vosotros tampoco, porque es que el testimonio directo no es lo mismo que haceros un resumen. Y bueno, pues si alguien no quiere oírlo, se lo salta. Pero yo creo que es un testimonio muy importante, y que tener la grabación y con la colaboración de estos magníficos traductores... Bueno, entonces, lo que yo ahora pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que más os impresionó del testimonio de Niloufar? Y os pregunto a vosotros también, a Gloria, porque Gloria estuvo por la tarde, en la charla que hubo por la tarde. ¿De acuerdo? Venga, libremente vais hablando y yo voy. Vale, a mí personalmente lo que más me impactó, porque al final siempre impacta una historia como la suya, lo hemos repetido muchas veces, pero no me esperaba la parte de su discurso acerca del talento que hay en Afganistán, o sea, la reivindicación que hacía ella a que no se pensara que solamente allí estaban sufriendo y estaban en una guerra, sino que allí había personas súper talentosas, había mujeres, pues que al final con lo que estábamos hablando de la música, todo eso, hay que cuidarlo, que no se pierda y que no tengamos en mente que allí lo único que está pasando es la guerra. Sí, es lo que tienen todos estos desastres, que al final acaban dando a un país una imagen de ese desastre que ocurre y todas las cosas buenas quedan opacadas. Bueno, a mí lo que sobre todo me impactó fue ver una historia que ya conocemos por los medios de comunicación contada desde una persona que lo vive y que es su realidad. Y eso se nota cuando lo cuenta y puedes sentir cómo lo dice de dentro y cómo sabe realmente lo que está diciendo y cómo lo siente. Y eso te llega a impactar y te llega a llegar. Es que, o sea, al tener los testimonios directos, evidentemente, no es que te lo cuenten ni que lo lean. Cuando lo estás viendo, yo reconozco que como he conocido por mis historias de amnistía a gente tan variada y de países tan variados, pues... o sea, me impacta, pero no de la misma manera, porque claro, he tenido comiendo en mi casa a gente de Palestina, a gente de Sudán, que vino una vez uno, digo, estaban con lo de Sudán del Sur, y claro, la primera vez de Colombia, varias personas, ella también ha conocido, pero sí es verdad que eso no es como leerlo de ninguna manera. No. Gloria, sí, la situación de las mujeres afganas, ¿no? Sí. A ver. Sí, yo quería añadir que a mí también cuando la escuché por la tarde en el Centro Cívico sí. de Poniente Sur, sí que me impactó todo lo que contó. Evidente, su historia de cuando era niña, de adulta, todo el drama familiar y el drama actual de las mujeres. Pero por encima de todo eso, que para qué voy a repetirlo porque se oye en la entrevista, o luego lo que se publicó en el Diario de Córdoba, también me impresionó como su capacidad de resiliencia, esa palabra que yo he aprendido hace relativamente pocos años, de ser capaz de, a pesar de todo el drama, de todo lo vivido, individual y colectivamente, ser capaz de reconstruirse y de emocionarse al contarlo, incluso de sonreír también, sí, era una sonrisa triste, pero era sonrisa al fin y al cabo. La energía que tenía. Su historia ya reconoce que es una familia progresista, que siempre le impulsaron a superarse y que, claro, también hay gente que a veces cuando ha tenido enfermedades o accidentes de muy pequeños, pues a veces esta gente tiene una capacidad de supervivencia que te pasa a veces esto de adulto, porque es verdad, yo he conocido a gente con problemas de salud graves cuando eran tan pequeños y, claro, como han tenido que superarlo, ¿no? A mí me parece muy importante. Luego ella insistía, es que ya como se me mezcla lo de la mañana o lo de la tarde, en que efectivamente ya pertenecía a un entorno, porque incluso en época en que Afganistán no estaba como cuando han entrado ahora otra vez los talibán, pues no era lo mismo en pequeños pueblos, que ahí nunca cambió nada tanto, que en las ciudades grandes, que era donde sí había. Y luego ya también, efectivamente, hemos hablado un poco antes, diferenciaba esto de lo de Irán, porque yo, Afganistán, evidentemente, en las poblaciones rurales, de Irán tampoco conozco mucho, pero Irán tenía una larga historia de, por supuesto, con mucha corrupción, la historia del Shah y todo esto, pero una cultura muy occidental, con estudios, y en Afganistán siempre hubo muchos aspectos tribales, y entonces yo recuerdo una película, hoy parece que estoy aquí recomendando todo el día película, que es terrible, y que era una de las cosas que ahora vuelve a pasar, y sigue pasando, que se llama Osama, una película de 2003, cuando se muere el marido de una mujer no puede trabajar. No es que vaya al trabajo acompañada de un hombre, como pasa en Irán y se veía la bicicleta verde. No, es que no puede trabajar. Entonces, o va mendigando, o por eso casan a muchas niñas con 8, 9, 10 años, con un marido que es el que entonces puede alimentar a la familia. Esta película Osama es de una niña a la que disfrazan de niño desde pequeña para que se haga pasar por un niño en la escuela coránica y todo esto. Entonces, parece que, y ella lo decía, que hay diferencias, porque quizá Irán no tiene un territorio tan grande y tan diferenciado en las zonas un poco rurales que nunca llegaron, zonas muy tribales, nunca llegaron tampoco a tener una libertad como la que ella sí ha vivido dentro de la zona donde estaba, ¿no? En alguna etapa. Sí, yo quería añadir eso, que con ser muy dura, ya lo hemos explicado, la situación de las mujeres en Afganistán, lo último que leí, le pregunté a ella cuando vino el país, el periódico el día antes, que habían prohibido una cosa más, no solamente no ir a las escuelas, sino que las mujeres no pueden entrar en ningún parque público, en un jardín, ni llevando a sus niños pequeños, ni tan siquiera acompañadas del varón tutor, del varón, de un hombre de la familia, solamente pueden ir a comprar, evidentemente, acompañadas. Entonces, yo sí que estoy convencida, creo, por lo que he leído, de que sí que es mucho peor en Afganistán que en todos los países vecinos, porque por duro que sea la situación en Irán, Irak o Jordania, las mujeres pueden seguir yendo a los colegios y a la secundaria y a la universidad. Jordania mismo, pueden ir a la universidad. Pero Jordania no tiene nada que ver con eso. No, pero por ejemplo, Qatar. No, te digo porque Jordania es un país mucho más avanzado. No tiene nada que ver. Pero un pequeño detalle es que sí, no pueden casarse sin permiso del familiar. Vamos a ver, aquí hace 40 años las mujeres no podían tener una cuenta de ahorros y para un título le tenía que autorizar el marido. O sea, que eso no es lo mismo que ir, por ejemplo, en Irán hay separación ahora de escuelas, pero es que en Afganistán lo que han prohibido, me lo he estado repasando ahora un rato, es verdad que no niñas pequeñas, pero a partir de los 11 años, ni siquiera a escuelas coránicas. En Irán tienen que ir a universidades o escuelas de mujeres, pero es que en Afganistán directamente no pueden acceder a ningún estudio. Y se han inventado una disculpa muy burda, diciendo que en un futuro a lo mejor reabren las escuelas cuando diseñen un uniforme adecuado para la vestimenta coránica. O sea, efectivamente son países que tienen una cultura detrás, porque tú ves este grupo, ves otros, que esto yo tecleando en YouTube, música de Afganistán, y tienen efectivamente una cultura, pero claro, se está yendo la gente y la situación posiblemente es, la de Irán es mala, lo que pasa es que el hecho de que esté habiendo revueltas ahora mismo, ya eso, es que en Afganistán ahora mismo... es que claro, es un grupo que es, como se suele decir, medieval en muchas cosas. Bueno, que esas cosas han pasado también en nuestros países, solo que hace siglos. Entonces, habéis comentado un poco, por ejemplo, en el instituto con la gente que asistió, ¿no? O sea que... Sí. Nosotros, bueno, no me quería quedar sin mencionar que un tema de los que estábamos hablando allí cuando terminó ella fue, al final... nuestra postura, porque al final yo y todos, supongo, reflexionamos muchísimo sobre su historia, pero también sobre nuestra visión de todo eso. No sabemos muchas veces cómo reaccionar porque estamos totalmente aislados. Al final, los estudiantes, a lo mejor sabemos algunos un poquito más, pero no recibimos la suficiente información, la suficiente educación, ni... Y claro, y llegan testimonios así y te quedas como, bueno, es que yo vivo aquí en mi burbuja sin enterarme de nada. Ahora, nosotros tratando con ella, bueno, claro, genial, pero realmente no sabíamos muy bien cómo actuar frente a eso. Y yo creo que deberíamos de estar muchísimo más en contacto, sobre todo para poder hacer algo, para poder concienciar más a las personas y que esas personas actúen. Hombre, yo pienso... Ay, perdón. Sí, que escucharla a ella supone un ejercicio de relativización enorme, porque te das cuenta de que tus problemas quedan reducidos a nada en cuanto le escuchas a ella. De hecho, yo recuerdo ese mismo día que estábamos... No sé, yo no estaba teniendo un buen día, pero después de escuchar lo que me decía ella, digo, esto no tiene nada que ver. Sí. Eso pasa mucho, ¿no? Que, y lo decía ella, de lo hecho. Decía ella. Ella, es que, claro, en el instituto, ella dos o tres veces les dijo... Vosotros sois unos privilegiados, no os falta de nada, no tenéis ni idea de cómo está el mundo. Y razón no le falta. Y no le falta razón. A mí me parece también interesante porque a mí también me ha pasado. Yo, como digo, por estar en Amnistía he aprendido mucha geografía, ¿verdad? Y aprendemos geografía, aprendemos cosas, porque es verdad que lo ves todo muy lejano, pero cuando conoces a alguien, ya Afganistán no es simplemente un país. Efectivamente, ya es el país de... De, exactamente, ¿no? Sí. A mí me impresionó que a veces me dijo otra persona que no era ella, pero también me dijo una cosa, que a veces aquí los occidentales nos quedamos un día sin batería en el móvil y es una gran tragedia. Y el problema que ellos tienen es que a veces, cuando, por ejemplo, muere el marido en la guerra, que ha muerto, y la mujer no puede trabajar, es que queda sin comida. Y ese es el auténtico drama, ¿eh? Exacto, sin trabajar, sin dar que comer a los hijos. El drama no es quedarte sin wifi o sin el móvil. Sí, sí, sí, a nivel de energía y todo, es que porque las mujeres eso allí no tienen prohibido trabajar, ni acompañadas ni no acompañadas. Y claro, la realidad efectivamente te hace tomarte las cosas, es importante, ¿no? Bueno, como queremos hablar de más cosas, quizá deberemos ir cerrando un poquito esto, ¿no? Y entonces ponemos la siguiente... música y nos introducimos en, bueno, algo también de la zona. Hay quien quisiera verme callado, que me deshinche, que no les chinche, que me eche a un lado. Hay quien espera que se me pase con ironía la rebeldía cuando fracase. Hay quien quisiera verme doblado mirando al monte sin horizonte, ya derrotado. Pero yo sigo por mi camino sin más motivos que ir caminando. Pero yo vivo y tomo partido por las vencidas. Pero yo ando con mi alma en brazos, vivo cantando lo que te escribo para darte fuerza, compás y ritmo si estás vencido. Hay quien quisiera que me vendiera, caer ante el muro por cuatro duros, pan y miseria. Hay quien añora la mezcolanza de mi mordida rota y sin vida en desesperanza. Hay quien quisiera batir mis fuerzas y que se tuerzan todos los sueños que me refuerzan. Pero yo sigo por mi camino sin más motivos que ir caminando. Pero yo vivo y tomo partido por las vencidas. Pero yo ando con mi alma en brazo, vivo cantando lo que te escribo para darte fuerza, compás y ritmo si estás vencido. Pero yo sigo por mi camino sin más motivo que ir caminando. Pero yo vivo y tomo partido por las vencidas. Pero yo ando con mi alma en brazo, vivo cantando lo que te escribo para darte fuerza, compás y ritmo si estás vencido. Pero yo sigo por mi camino sin más motivo que ir caminando. Pero yo ando, sigo, vivo luchando. Bueno, canta Salvador Amor. Hay quien quisiera verme callado, que no me deshinche, que no les chinche, que me eche a un lado. El otro día, como nos vimos un poco a partir de lo del Nilofar, me di cuenta que nuestros colaboradores tampoco tienen muy claro lo de que este era un programa que tiene que ver con Amnistía Internacional y que pintamos aquí. Y digo, oye, pues a lo mejor era el momento de hablar un poquito de cuál es la historia de Amnistía Internacional, que la tenéis en un asterisco aquí debajo. Mira, Amnistía Internacional fue fundada en 1961 por un abogado británico, se llamaba Peter Benenson. Pregúntale luego a Alex si sabe lo que es amnistía para Chile y todo esto. Cuando detuvieron a Pinochet en Londres, tengo yo una foto ahí en el ayuntamiento con su hijo, con mis hijos así pequeñitos, pidiendo que no... Vamos, que la extradición, que luego al final volvió a Chile, pero con unas circunstancias. Entonces, había unos estudiantes portugueses, cuando había aquí dictadura, encarcelados por brindar por la libertad de su país, y escribió un artículo, Los presos olvidados, y entonces escribió esto, que está en la página de Amnistía. Abra el periódico de cualquier día de la semana y verá la noticia de que alguien en algún lugar del mundo ha sido encarcelado, torturado o ejecutado, porque sus opiniones o su religión son inaceptables para su gobierno. El lector tiene una desagradable sensación de impotencia, pero si estos sentimientos de rechazo que experimentan personas de todo el mundo pudieran unirse en una acción común, podría hacerse algo eficaz. Y es lo que nosotros seguimos haciendo, mandar cartas, mandar llamamientos y todo esto. Lo que pasa es que el mundo cada vez es más complejo y entonces ya no son solo casos individuales, aunque sigamos, sino hay que estar trabajando sobre, bueno, sobre leyes, sobre... Bien, entonces... creo que es una forma de decir que no sabía si hablar hoy del Mundial de Qatar, porque gracias por recordármelo, porque habíamos dedicado en un programa, habló mucho Luis sobre el Mundial de Qatar. Sí. Pero, y ahora pues todo el mundo está hablando, o sea, lo están retransmitiendo, pero es verdad que en casi todas las partes hay también un pequeño hueco crítico, ¿no? Pero bueno, yo me encantaba cuando me dijiste, oye, no vamos a hablar de esto. Claro, empezó el pasado domingo. Sí, y porque es verdad que a mí también me indignaron las declaraciones del presidente de la FIFA. ¿Y qué es lo que te indignó especialmente? Sí, bueno, a ver, principio, yo creo que ya lo hemos oído todo, pero por repasar un poco... El presidente de la FIFA, Infantino, empezaba su discurso diciendo: hoy me siento catarí, me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador inmigrante. Y terminaba su discurso diciendo que no era nada de eso y que él sabía cómo se sentía ser discriminado porque a él en el colegio le hacían bullying por ser pelirrojo. También decía que todo lo que estaba viendo... O le contaban, leyendo no, porque dice que él no lee. En Qatar le recuerda mucho a su infancia en Suiza, que tuvo como hijo de padres inmigrantes, que fueron trabajadores. Y él compara la situación de hace unos años con Suiza, con la de Qatar, que sí que es cierto que reconoce, menos mal que reconoce que los trabajadores tienen unas malas circunstancias, y argumenta que, siguiendo el ejemplo de Suiza, Qatar puede seguir avanzando y que ha mejorado muchísimo, según él, desde que se ha organizado lo del Mundial. Y vemos, bueno, cómo lejos de un arrepentimiento, de excusarse, bueno, evidentemente no iba a reconocer la corrupción que está detrás de este Mundial, pero busca cómo justificarse y de alguna manera victimizarse de un problema que ha creado él y su gente. Bueno, es que lo de la FIFA, al parecer, porque yo también me estoy informando un poco, el Mundial fue a Qatar muy de rebote, parece que tenía que haber ido a Estados Unidos, pero había unos escándalos terribles de corrupción en la FIFA, entonces echaron a todo el comité para taparlo, no sé qué, Qatar, que además Estados Unidos se lo tomó fatal. Y entonces, claro, todo era una locura, una ciudad artificial que han tenido un mundial alargado ahora, todo lo han tenido que hacer, bueno... Sí. Bueno, eso está pasando, pasa en todo el Golfo, porque igual en Arabia Saudí cogen trabajadores indonesios o también filipinos y es condiciones de auténtica esclavitud. O sea, nosotros ya llevamos años denunciando las condiciones de trabajadores. Bueno. Y sí, y es importante que tener en cuenta por qué Qatar ha querido hacer esto, porque al menos yo como lo veo, yo esto lo veo como un lavado de cara total, porque interés y tradición futbolística en el país no hay ninguna. Tú ves los estadios de la grada y están vacíos. Y tú ves a los aficionados y lo que hemos visto en el telediario la última semana. Parece que son aficionados contratados incluso. No hay un interés por el fútbol. No les interesa el fútbol. Les interesa pues tener estos días donde se muestre el país y lavar su imagen. Pero sinceramente no veo dónde está el lavado porque yo creo que más que lavar su imagen ha hecho que muchas personas descubran lo que es Qatar y cómo es. Exactamente. Es que, bueno, y ver al Mohammed bin Salman de Arabia Saudí, porque lo de que la Superliga se la llevaran a Arabia Saudí, de eso también hemos hablado también en el programa abundantemente, y que después de que le estaban negando el saludo al Mohammed bin Salman, que fue el que ordenó claramente descuartizar al periodista Jamal Khashoggi, ahora ya todos hacen fotos con él, todos le dan la mano. Estaba el otro día ahí en el palco y todos ahí tan felices. Sí, con Qatar lo mismo. Hace poco estuvo el emir de Qatar en España, en mayo, creo, con el presidente, con el rey, y hoy mismo está el rey, que se está jugando ahora el partido viendo a España en Hoy en Qatar. He estado oyendo porque yo leí eso, que otros no iban, que sí, y es que al parecer hay una serie de intereses de empresas españolas porque otros presidentes de otros estados sí van a la final, pero de momento no. Y parece que, bueno, que ahí hay, claro, todos son intereses económicos. Sí, ahora mismo España es la única de las casas reales. Las únicas, la única que ha ido. Y que eso lo mandó el otro día también Luis. Y claro, que te sigan todavía diciendo que si hay países que son dictaduras, que si no son dictaduras, que si tal, y a esto se les ríe todo el mundo las gracias, y más en el momento actual de la crisis energética con lo de la guerra de Ucrania, es terrible. Por Qatar, es que yo creo que la mayor parte de nosotros no sabía ni situarlo en el mapa. Bueno, se tuvo un poco de renombre cuando sacaron lo de la televisión Al Jazeera, que eso ha tenido sus aspectos positivos, porque era una televisión un poco alternativa, diferente, ¿no? Pero claro, son monarquías totalmente dictatoriales, ¿no? Sí. ¿Tú querías decir algo? Sí, yo quería añadir a lo que decía Ramón, que sí que intentaron un poco, y también he estado leyendo, releyendo muchos documentos de amnistía estos días, y sí que intentaron lavar su imagen sacando, por ejemplo, una cosa, una ley de salario mínimo. Luego no lo cumplían, simplemente algunos que le han pagado cero, al parecer. Durante años. No han pagado indemnizaciones a los docenas y docenas de trabajadores que han muerto. Pero es que es indignante, pues se han inventado. No tienen libertad de sindicatos, ni libertad de expresión, ni de nada. Pero se han inventado una cosa que a mí me recuerda mi infancia en el franquismo. Se han inventado lo que se llaman comités conjuntos. Comités conjuntos de patrones y trabajadores. Eso es una farsa, eso son como una parodia de los sindicatos. Luego, incluso a los trabajadores, para llegar a trabajar allí, tanto en la construcción como, por ejemplo, trabajadoras empleadas del hogar domésticas filipinas, para poder entrar tienen que pagar una especie de fianza de equivalente a unos $3,000, que eso aquí es un dinero, pero allí más. En Filipinas. Es una fortuna. Se quedan prácticamente como esclavas porque ese tema endeudadas, lo tratamos también en otro momento. Se quedan endeudadas por vida y no pueden devolverlo. Y yo sé que de gente, una sobrina mía ha ido ahí a Qatar hace tiempo, pero resulta que a las empleadas domésticas les esconden el pasaporte, se lo quitan, lo meten en una caja de caudales y no pueden volver. O bien, esperan que se caduque el pasaporte y ya, ¿cómo van a volver a su país de origen? O sea, de esto han hecho. Y el trato que tienen, a mí me indigna, aparte de los aspectos a mí extrafutbolísticos, que a mí me importa nada. Pero es que el caso de las trabajadoras domésticas, ya ser trabajador inmigrante en Qatar, al parecer es muy duro. Pero ser además mujer y de otro país, hay un clasismo. Están en la casa y no pueden salir sí, de ahí. Porque además hay un testimonio, hay un documento que invito a los oyentes que lo lean, porque ahora no tengo que resumirlo, que se llama El 11 de Amnistía Internacional. Y saca el caso concretamente de tres mujeres. Los nombres están cambiados, evidentemente. Una tal Joy, una trabajadora filipina, trabajan 24 horas al día, los 365 días del año. Pueden llamar en cualquier momento del día o de la noche. Sin tiempo para el descanso, sin condiciones de higiene, sin condiciones tampoco habitacionales, viviendo a lo mejor en una habitación 8 o 9 mujeres de la limpieza juntas en la habitación, con mala condición de salubridad. Y el hombre de la FIFA dice, no, es que yo cuando iba al colegio se metían conmigo. Es que bien, nada no que le ver. Quitó, no le quitó, ¿qué? Que no, es verdad que hay sitios donde... Pero vamos, y el testimonio es que no solamente es trabajadoras, además de que les pagan poco o mal o nada, dice que la señora, el testimonio de Amnistía, y leo, me quiero leerlo textualmente la frase, dice, la señora empezó a gritarnos a todas las criadas, empezó a escupirnos, a darnos bofetadas y patadas en la espalda. Es que ya no es un problema solamente salarial, que lo es también. Es que es un problema de tratarles con una falta de indignante. Y otro caso que quiero sacar de Amnistía también es que hablan de una mujer mexicana, Paola, el apellido es un poco impronunciable para mí, que dice que se marchó a Qatar a trabajar hace un par de años en la organización del Mundial. Precisamente de Qatar, el mundial que se está celebrando ahora. Pues cuando llevaba meses allí, sufrió acoso sexual por parte de un empleador. Ella lo denunció y la justicia se volvió en su contra. De ser ella la que había denunciado, el acusador alegó que es que tenía una relación sexual con ella. Automáticamente ella pasó a ser la criminalizada. La acusaron de tener a ella, a él no. Sí. A ella de tener sexo extramarital, condenado con 100 latigazos y 7 años de cárcel. Por suerte logró regresar a México y creo que se le han quitado ganas de volver. Pero ¿hasta qué punto para que veáis cuántos dramas, y he citado dos casos solos, hay detrás de todo de, las, de ser mujer catarí o mujer extranjera en Qatar. Bueno, ha habido algunos intentos de alguna protesta, lo de los brazaletes arcoíris. Sí, que entonces, al final se han echado para atrás porque le dijeron que les podían sacar amarilla. Tarjeta amarilla. Hay un futbolista aquí, no estaba seleccionado, pero también vale la pena decir que ha dado la cara y ha dicho, y por lo menos ha hablado de lo que le parecía mal, que se llama, bueno, ahora te lo diré, es un futbolista del Barcelona, hizo el otro día por lo menos unas declaraciones que me parecen a mí que es interesante. Se llama Héctor Bellerín. Bellerín, bastante sí. Interesantes. Y luego también me parece interesante, por eso he hablado de Irán, que no sé si lo leísteis ayer, pero en la selección de Irán no cantó el himno en protesta y en solidaridad con las protestas en Irán. Uh-huh. Y entonces cuando todos los dijeron que ellos no cantaban, se taparon la boca porque se solidarizaban con las mujeres de Irán. Y luego la gente en Irán salió a la calle celebrando la derrota de Irán. Exactamente. Y dice que cuando ellos, pues mucha gente en las gradas estuvieron gritando Irán, de apoyo, y ellos no cantaron el himno como apoyo. Por eso digo que no es tan extrema. Es que como tenemos que hablar de algo más... En Irán de hecho, había un jugador que estaba presionado por el gobierno, porque él se había mostrado a favor de las mujeres de Irán y estaban presionándolo para que lo sacaran del equipo hasta último momento, y vaya, no sé qué pasó al final, pero no querían que hubiese representando a Irán un jugador que se había posicionado a favor de las mujeres. Bueno, a ver, protestas, y eso nos sirve muy bien para enlazar con la música. Rosalén, como es un concierto que está grabado, que es muy largo, en un museo, pues ponemos 3 minutos, por luego ya suenan aplausos y tal, y me parece que son muy significativos. Se llama Imagina, y aquí hay gente a la que le gusta. Imagina que nos despojamos de nuestras mochilas, ser libre de todo, libre hasta de ti, si confías. Extiende lenta tu mano, agarra fuerte la mía, solo estoy yo. Te llevaría a una playa lejana, observar un horizonte turquesa infinito, a que enterraras tus pies en la arena, que nos despeinaran los vientos más fríos, te subiría. Bueno, preciosa canción de Rosalén, que la usamos a Rosalén en distintas canciones de vez en cuando, porque la verdad es que es un gusto oírla. Estamos en vísperas del 25 de noviembre, es pasado mañana, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. Aquí en Córdoba la verdad es que hay actividades todo el mes, porque siempre ha sido muy fuerte el movimiento este de protesta, ¿no?, de la violencia contra las mujeres. Y me gustaría recordar con Gloria el origen de este día. Sí, sí. Y ya que ella, además de colaborar con nosotros, pertenece a la Asamblea de Mujeres Hierbabuena, pues está totalmente al tanto de todo lo que hay. Sí. Así que, bueno, primero la historia. Primero la historia y también recordar que aparte de cada 25N, ahora ya hacemos el 25 de cada mes. De aquí, cada vez en un barrio de Córdoba. Sí. Eso ya lo he dicho otras veces. Bueno, el origen fue que se remonta a 1960, o sea que hace 62 años exactamente, si no me falla. Pues entonces es que era el origen viene que un 25 de noviembre, precisamente de 1960, repito, tres mujeres, las hermanas Mirabal, que eran tres activistas dominicanas, habían sido encarceladas varias veces, torturadas, y ya la última vez fueron tan apaleadas la tortura que murieron. Luego la policía, luego fingieron, despeñaron un coche por un precipicio, por un acantilado o algo así, y fingieron para disimular que había sido un accidente. Era tan evidente que había sido un caso de violencia contra la mujer, que incluso un par de años más tarde la ONU decidió declarar que era el Día Internacional de la Lucha para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Incluso la ONU dio una definición acerca de la violencia de género, que es toda violencia física, psicológica, cualquier daño ejercido para la mujer, sobre la mujer, o incluso sobre los menores, sobre los hijos, para hacerla sufrir a ella. La ONU, siendo la ONU, la incluye. Bueno, después de esto, si quieres te digo qué actos hay previstos. Bueno, puedes decirlo porque es interesante, venga. Sí. Bueno, precisamente, estos días han estado entregando unos petos rojos porque la idea es que el viernes por la tarde, como mínimo, repito, haya 1.300 mujeres que vayan con camiseta o un peto rojo o un chaleco rojo. Yo estoy convencida que lo conseguiremos y desde aquí hago un llamamiento que lo llevemos. Y luego, mañana jueves, a las 5:30 de la tarde, aquí al lado, habrá en el Ayuntamiento de Córdoba un pleno para aprobar una moción institucional de la lucha. Eso tengo que aclarar. Antes se solía conseguir una declaración institucional de apoyo, pero desde que estamos en el Ayuntamiento no, porque no la firman. Entonces tiene que ser una moción que se vota. Nosotros a veces hemos preparado mociones, se vota y bueno, saldrá por mayoría. Pero no es lo mismo una declaración institucional que es por unanimidad de todos los grupos. Claro. Bueno, pero habrá que ir. Desde que estamos no se puede hacer declaración. Entonces hay una moción, intervienen, hay gente invitada para recordar un poco porque es importante seguir con esto. Bueno, pero hacemos público que ha sido rechazado. Luego, pasado mañana, el viernes, a las 11 de la mañana, también habrá un pleno extraordinario en la Diputación, de Córdoba. 10:30 me han mandado a mí, 11 tienes tú. Se ha rectificado, creo que lo han rectificado. Vale, la hora. Bueno, el oyente que quiera ir, que lo compruebe. Pero bueno, ahí confío yo que ahí sí saldrá. Sí, ahí sí saldrá. Saldrá. Y luego también se ha convocado a las 12 en punto de la mañana un parón de 5 minutos en cualquier sede, organismo, escuelas, institutos, centro de trabajo, universidad, etcétera. Y por la tarde la manifestación. Y por la tarde, lo digo, a las 6:30 de la tarde, que se va a llamar la Marea Roja, entonces será justo el punto de partida en la glorieta de la Cruz Roja. Sí. ¿Mañana? No, el viernes 25 a las 6:30 de la tarde. Y el lema es trabajar la igualdad para construir un mundo sin violencias. O sea, no seamos cómplices, ni una menos. Ojalá que vayamos todas y todos. ¿Conocéis la historia de las hermanas Mirabal? Yo sí que la había escuchado, lo que pasa es que la tenía, olvidada. La habré escuchado alguna que otra vez, pero sí, no, me ha venido bien recordarla. Historias, sí, que van también, o sea, de gente. Afortunadamente, gente que hemos conocido como Niloufar no se ha caído en el camino, pero hay muchas historias de gente que ha perdido la vida en la lucha por derechos que luego se están reconociendo, ¿no? Y de hecho, la historia, vamos, creo que me viene muy bien conocerla porque hoy de hecho estaba con unos niños chiquititos y me han hecho el comentario que se suele hacer algunas veces de pero el día de la violencia de género también es la violencia contra los hombres, claro, y ya he tenido que explicarle y si les puedo explicar que el día surgió por el caso de estas tres mujeres, pues Sí, es que eso es lo que siempre hay que... Es un poco complicado, porque hay cosas... Por supuesto, hay violencia por todas partes, pero hay un tipo de agresiones que no se harían nunca en caso de hombres y que se hacen especialmente porque a alguien le molesta que las mujeres puedan irse desarrollando. Y de hecho, por eso lo estamos viendo el retroceso en muchos países. Y es algo específico, se entiende de mujer por ser mujer, no porque tenga algo en particular, sino... Y eso parece dicho así muy bruto, pero luego es que en la práctica es un poco así, porque muchas de las cosas que están ocurriendo, de asesinatos, no se entienden si no es por este hecho. Y eso es lo que no todo el mundo reconoce, pero es así. Claro, lo que tú decías, Vox, y no me gusta, algunas extremas derechas se niegan a reconocer el concepto mismo de violencia de género o violencia machista, porque para ellos es como un insulto. Ellos hablan de violencia en general o violencia familiar. Uh-huh. Y hay que distinguir que incluso la ONU distingue tres tipos de violencia de género, que si hay tiempo las digo. Una cosa sería la violencia por la pareja o ex pareja o ex compañero sentimental. Cualquier maltrato físico, cualquier violación o conyugal o feminicidio ante la pareja. Limítate a citar los que... Violencia sexual o actos sexuales forzados, o por ejemplo como la violación por sumisión química, la violencia de género. Y el tercero sería la esclavitud y la explotación sexual, la trata. Sí. ¿Mm? Entonces, claro, eso no es violencia en general, son violencias específicas. O la violencia vicaria, la ejercida hacia los hijos, sí, con el objeto de sufrir a la mujer. Eso no ocurre. Y los porcentajes a un nivel de sociedad, bueno, no tenemos hoy tiempo para mucho más. Solamente quería, no sé si estuvisteis o conocéis gente de vuestro instituto que estuvo en la manifestación por lo de la emergencia climática el día 12. Fue yo creo que éxito. Sí, yo no pude ir, pero sí conozco a una gente que estaba y os comentó algo, porque yo estuve muy contenta, lo vi bastante masivo. A ella le gustó y efectivamente me estaba comentando eso, que había muchísima gente. Sí. Tú estuviste y también lo vi bastante. Bueno, pues ahora animamos y hoy vamos a poner La vida no vale nada, porque la letra es magnífica. Y yo en su momento tuve la discusión, yo sostenía que era de Pablo Milanés y hubo gente que me dijo, no, es de Silvio Rodríguez, que parece que tuvo que ver con la letra, pero ahora que ha muerto Pablo Milanés, en todas partes se escuchan versiones y hoy traemos a Pablo Milanés cantando La vida no vale nada, aunque sea 3 minutos para terminar, porque la letra vale la pena. Y un homenaje. La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende a tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si 4 caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada sin no por otro camino y preparo otra celada. La vida no vale nada si se sorprende a otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si 4 caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida